Dios bendito, venimos ante ti, Señor, para estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos transforme. Para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días. Pues hemos ya terminado con los evangelios. Tuvimos varias semanas, fueron cinco o seis sermones de los evangelios, y luego pero se atravesó Navidad, se atravesó que me operaron, y entonces se alargó un poco esta sesión, pero ya por fin terminamos con los evangelios. Vimos las partes más relevantes, no vimos todo lo que pudimos haber visto de los evangelios. Pero bueno, el objetivo de esta serie de sermones es pasar por todos los libros de la Biblia, irlos conociendo, saber de qué trata la Biblia y, obviamente, además de ser transformados, quizás sentir la curiosidad de decir, bueno, este libro no sabía que decía esto, me impactó, o ya sabía que decía esto y me gustaría estudiar un poco más, ¿no? Además, bueno, los invito porque ya saben que sigue, después de Hechos, ya sigue, ¿qué sigue? Romanos. Entonces, ya saben lo que vamos a hacer. Entonces, en la semana pueden ver cuántos capítulos son, lo dividen y lo pueden leer o si quieren leerlo de una sola sentada. Es muy interesante leer todo un libro de una sola vez, porque imagínense cuando ves una película, una sola película, y la ves en cinco partes, ¿no? Y aunque la veas toda, como que pierdes un poco el hilo de lo que está pasando. Si la ves entera, es una perspectiva diferente, ¿no? Más emoción, se entiende mejor. Entonces, si pueden hacerlo y si tienen tiempo, es algo que es interesante. Bueno, volvamos a nuestro libro. El libro fue escrito por, aquí puse Marcos, pero fue Lucas, me lo pongo en rojo, me equivoqué. Fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, y es la segunda parte de su Evangelio. De hecho, los estudiosos creen que era un solo libro, pero por la longitud de los pergaminos en los que se escribía, no cabía todo el documento. Es como cuando si tuviéramos una libreta de 100 hojas, queremos escribir, no sé, si fuéramos como León Tolstoy o algo así, que tuviéramos que escribir, iba a decir la Divina Comedia, pero no escribió la Divina Comedia, Paz y Guerra, por ejemplo, no nos hubiera cabido, hubiéramos tenido que usar dos o tres o cuatro libretas. Entonces, a él no cupo en el rollo, entonces pareció bien terminar donde Jesús es tomado al cielo. De hecho, cuando empieza a escribir su segundo documento, que es el de Hechos, comienza retomando lo que había escrito en el primero. Pero bueno, la iglesia en la tradición y en la voluntad de Dios permitieron que fueran dos libros y no hay ningún problema con eso. O sea, podemos entender cada uno independientemente. El libro de los Hechos nos cuenta la historia del nacimiento de la iglesia. Y esta iglesia es con I mayúscula. Es decir, cuando yo escribo iglesia, siempre pienso, ¿es I mayúscula o I minúscula? Y cuando quiero hablar o me quiero referir de la iglesia universal de Dios, lo que los teólogos llaman la iglesia invisible, es decir, la iglesia que ha existido desde el año 1 hasta ahora y que va a existir en el futuro, que ha existido en todos los países del mundo, en todos los lugares, lo pongo con I mayúscula. Cuando digo una iglesia local, como nosotros, lo pongo con I minúscula. Esta es la historia de toda la iglesia, la verdadera iglesia de Jesús. Y no quiero decir que sea perfecta siempre, o que siempre haya sido perfecta. Sabemos que distamos mucho de esto, ¿no? Seguimos, es la historia de la iglesia de la cual seguimos formando parte. Es una historia que comenzó y que, aunque terminó de escribir el libro, todavía se sigue escribiendo con cada iglesia, con cada creyente que está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un libro difícil porque habla de muchas cosas, de muchos lugares, de muchos eventos, de muchos milagros. Pero hay tres temas importantes, los cuales quiero tocar y creo que el libro los toca. Primero, Lucas nos va a relacionar los eventos relacionados con la expansión del Evangelio con Jesús. O sea, no va a haber, la iglesia va a crecer, pero siempre va a decir, por Jesús, porque Jesús estaba allí, porque el Maestro estaba allí, porque no es obra de nosotros, sino es porque Jesús, de hecho, ahorita cuando leyó Janel, hizo toda una historia, ¿no? Estaba desde Moisés hasta Jesús, el profeta que va a venir. Estamos predicando no lo que nosotros creemos, sino lo que recibimos del Señor Jesús. Ese va a ser el primer punto. El segundo punto, como el Señor Jesús ya ha sido llevado al cielo, Lucas va a mostrar la conexión que existe entre el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Puede parecernos obvio a muchos de nosotros, pero eso es lo que va a hacer Lucas. Nos va a decir, bueno, se fue el Señor Jesús, pero el Espíritu Santo está como parte de la Trinidad. Y todo lo que está sucediendo, de hecho es el punto número 3, todo lo que va sucediendo es por el Espíritu Santo. No es esfuerzo humano, no es deseo humano, es el Espíritu Santo que está moviendo y dirigiendo a su iglesia. Y cuando digo que es el Espíritu Santo, que todo pasa por el Espíritu Santo, no estoy diciendo y no voy a decir que esto no es responsabilidad de nosotros. O sea, vamos a ver en el libro que la gente siempre estuvo involucrada, que Dios utilizó a la gente. De hecho, vamos a ver que Dios, algunas personas, como mencioné hace rato, y voy a mencionar más adelante, como Esteban, tuvo que dar su vida, como Pablo, tuvo que estar en la cárcel, tuvo que ser golpeado. Entonces, no nos libra, y nosotros que creemos que todo es obra de Dios, que es un Dios soberano, a veces caemos en esta trampa. Bueno, si Dios quiere que esa persona sea salva, pues, ¿para qué voy a intervenir yo si Dios ya tiene un plan perfecto, ¿no? Ese no es el plan de Dios. Dios quiere que una persona sea salva y nos dice, es que tiene la responsabilidad de compartir. Si escucha, qué bueno, si no escucha, a mí siempre me dieron un poco de miedo los mensajes del Antiguo Testamento, como voy a reclamar de ti su sangre, ¿no? Como, ay, qué fuerte, ¿no? Señor, no, perdóname. Porque a veces veo, no sé, 100 personas durante el día y obviamente a 100 personas no les voy a hablar de Jesús o no les puedo hablar de Jesús. Bueno, a lo mejor sí podría, ¿no? Pero siempre me ha dado, me ha causado un poco de terror esos versículos, ¿no? Bien. Lo que vamos a decir, entonces, el énfasis que vamos a hacer es que cuando predicamos el Evangelio, debemos estar seguros que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Bien, y los temas, quiero señalar un par de cosas más. La primera es que los temas que mencioné y que vamos a tratar no están en forma cronológica en la historia. Los podemos ver a lo largo de toda la historia. Sería muy difícil haber hablado de todo el libro de los Salmos, de los Hechos, en un solo sermón, de una forma cronológica, no nos hubiera dado tiempo. Y notemos, por último, ahora sí, que el Evangelio va a comenzar a predicarse en Jerusalén y va a llegar hasta Roma, justo como el Señor Jesús había dicho. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, que fue donde empezó, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a ver como una onda expansiva, ¿no? Que va saliendo el Evangelio. Bien, entonces vamos a comenzar hablando del primer tema, el primer subtítulo, el primer encabezado que tienen es discursos que defienden el Evangelio centrados en la historia de Jesús. Y como mencioné hace unos cuantos minutos, Lucas cuenta la historia del nacimiento y desarrollo de la iglesia. En su narrativa, en su historia, él incluye varios discursos. Y esto tuve que ver a un señor que es estudioso de esto, se llama Gordon Fee, y él dice, estos, hablando de los discursos, tienden a aparecer en puntos clave e ilustran cómo se predicaba o se defendía el evangelio en una variedad de situaciones. En cada caso, el discurso incluye la esencia de la historia de Jesús o se enfoca en él. Así, la historia de Jesús continúa en los hechos mientras los primeros creyentes dan testimonio de él. Cada discurso va a ser en un momento importante. Cada discurso, cada vez que es una historia, pero Lucas lo que hace, incluye el discurso de Pedro, incluye el discurso de Esteban, bueno, los discursos de Pedro, el de Esteban y los de Pablo. Son los tres que y pone las palabras que ellos dijeron en sus discursos. Ninguno de ellos va a tomar el crédito para sí mismo, ni Pedro, ni Esteban, ni Pablo, que son los que más hablan, de todo lo que está pasando. Simplemente van a señalar al Señor Jesús. Pedro es el primero que explica. Y le explica a la gente por qué están hablando en otros idiomas. ¿Se acuerdan? Si han leído el libro de los Hechos, no de los Salmos, de los Hechos, uno de los primeros eventos que pasa es viene el Espíritu Santo a mucha gente en la ciudad y de pronto empiezan a escuchar a la gente que habla en sus propios idiomas. Y lo que piensan, están borrachos y por eso están hablando así. Y Pedro se da cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, explica. Esta es una situación que como dije hace rato, es una situación importante, porque pues, lo que pudo haber dejado es, bueno, sí están borrachos y no hubiera pasado nada. Pero no, Pedro les explica, dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y fíjense, es interesante, no va directamente con Jesús, va con Joel, pero después va a apuntar a Jesús. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Y continúa la historia, o la explicación de Pedro, y dice, este es el principio de un movimiento que continúa hasta hoy. Esto que comenzó el Señor Jesús, que comenzó el Espíritu Santo, porque dice que es al final de los días, y cada vez nos acercamos más al final de los días. No quiero decir que ya van a ser, porque no, nadie sabe, pero nos estamos acercando. Cada día que pasa, es un día menos para que venga el Señor Jesús. Y Pedro hace un resumen de la vida y obra de Jesús. Al final, como dije, comenzó con Joel, pero termina con Jesús. Casi siempre vamos a encontrar este patrón. Empiezan con alguien en el Antiguo Testamento, pero llegan a Jesús o llegan al Espíritu Santo. Y dice Pedro, al final, más adelante, en ese mismo capítulo, capítulo 2, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y está hablando de Jesús, y aquel día se unieron a la iglesia 3,000 personas. Impresionante, ¿no? Después de que se estaban burlando, están borrachos, 3,000 personas se convirtieron. No sé cuántos somos, pero son muchos más que nosotros. No cabríamos aquí. Es asombroso, ¿no les parece? 3,000 personas respondieron al mensaje que Pedro comunicó porque tenía el Espíritu Santo. Y también recordemos que en esa época la gente todavía no alcanza a comprender completamente qué es lo que está pasando. Acaban hace un 50, 60 días después de esto, bueno, el Pentateuco, 50 días, que Jesús había muerto. Entonces, había pasado un mes, ya medio se había olvidado las cosas, había muerto un maestro, como habían muerto varios, una persona que quizás algunos pensaban era un revolucionario, unos no lo querían, especialmente los líderes de la iglesia. Y entonces, por eso es necesario que Pedro les explique. La mayoría de la gente en esta época ha aprendido a vivir una religiosidad de la ley, por la ley, y siempre oprimidos por lo que estaban viendo los líderes religiosos. Ay, que no me vea. Me recuerda cuando era chico, que íbamos a una boda y esperaba que la mayoría de la gente se esperaba que se fuera el pastor. Ay, ya podemos bailar. ¿Por qué? Porque ya no está el líder de la iglesia. Y así eran en aquellos tiempos. Está el fariseo, me tengo que portar bien, porque él tiene la autoridad. Y no digo que todos eran así, o sea, algunos trataban de llevar una vida piadosa, pero era a través de la ley, y la ley es imposible cumplirla a la perfección. Nadie puede vivir una vida sin pecado. Y Pedro, que empieza a comenzar a entender qué es lo que está pasando, qué es el Evangelio, se lo explica a la multitud. Él les explica que el Evangelio es que Jesús, que es el único Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta y sin pecado, fue sacrificado para limpiar el pecado de todas las personas. Ya no tienes que cumplir la ley, más bien, ya no dependes de la ley para ser salvo. Tenemos que tener que la ley la dio Dios y tiene un papel. Vamos a verlo cuando estudiemos a Pablo. Pero Jesús fue sacrificado para limpiar el pecado de las personas. Y este es el poder del Evangelio. Nos libra del castigo del pecado porque hemos entendido que es imposible cumplir la ley por nosotros, pero que alguien ya pagó y alguien ya cumplió y que dio su vida por nosotros. De hecho, la palabra evangelio quiere decir el buen mensaje. Siempre me gusta romperla. Eu, bueno. Y cuando vemos Wangelion, es más o menos la misma palabra que ángel. Y un ángel era un enviado para dar un mensaje. El buen mensaje. La gente, cuando menos aquí en México, siempre han sido como las buenas nuevas. O como, ¿qué más les decimos? Las buenas nuevas, ¿no? Es lo más frecuente como que escuchamos. Pero es un buen mensaje. Y es un buen mensaje. Porque tenemos que entender que nuestro destino era ser declarados culpables. Ninguno es perfecto, ninguno es totalmente bueno. Si alguien se cree bueno, lea, por favor, el Sermón del Monte. Y cuando empiezas a leer, no, esto no puede ser literal, de seguro Jesús estaba refiriendo a otra cosa. No, Jesús estaba refiriéndose a... Y esto es el ideal, es lo que debe ser, no lo debe, debe ser, pero no lo vamos a alcanzar. Y entonces íbamos a ser declarados culpables, reprobamos el examen. Estamos condenados a pagar con la muerte eterna. Ese era nuestro destino. Tenemos que entender esto, porque si no el mensaje no es tan bueno. Porque si pensamos que apenas íbamos a pasar de panzazo, pues decimos, bueno, ya pasé, pero no íbamos a pasar. Pero cuando nos dicen, alguien ya pagó, entonces es bueno. Te vas a ir al infierno. Ah, no, ya no. Ya te desapareció tu nombre de la lista de los malos y está en la lista de los que sí pasan. No dije de los buenos, de los que sí pasan. De los que han sido justificados. De los que han sido comprados con la sangre de Jesús. No tenemos que ganarlo, no tenemos que merecerlo. Solo tenemos que recibirlo con agradecimiento y con humildad. Y desafortunadamente, algunas veces, la iglesia ha comunicado esto de forma deficiente. Diciendo, solo tienes que tener fe. Tú solamente tienes que tener fe. Yo tenía un amigo que decía, la Biblia dice, el que declarar con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Entonces, Dios es el Señor, Jesús es el Señor. Y luego vivía una vida totalmente alejada. ¿Sí? Y él decía, pues que yo ya dije, dice la Biblia eso. Sí, pero tienes que leer el resto de la Biblia, no nada más un pasaje. Y es cierto que la Biblia nos dice, solo tenemos que tener fe. Pero no es todo lo que dices, el mensaje está incompleto. Porque es muy fácil optar por la opción sencilla, la parte fácil. Ya soy salvo, ya no tengo nada que hacer, yo puedo vivir como quiera. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Y Lucas no nos permite caer en este error en Hechos. Porque él continúa la historia diciendo, después de que las 3,000 personas fueron convertidas, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estaban obedeciendo lo que les habían dicho los apóstoles. En la comunión, es decir, estaban todos juntos, en el partimiento del pan y en la oración. Y si nos creemos que somos buenos cristianos, después dice que vendían sus cosas para dárselas a los pobres y compartían todo en común, que ninguno de nosotros hacemos. No somos tan buenos. Como nos gustaría pensar, como ¿somos los cristianos? Sí. Ah, entonces, mencioné hace rato a León Tolstoy porque me fascinó su historia, estaba leyendo parte de su biografía. Él era una persona rica y tenía siervos, y él se maravillaba porque veía a sus siervos que trabajaban y como que tenían este sentido de la vida. Y él decía, bueno, yo tengo todo, pero me siento vacío. Y al final vende sus cosas, vende todo, se lo da a sus siervos y se va a vivir con sus siervos. Y dice, estoy completo. Y obviamente pues sus críticos lo deshacen por eso, ¿no? Y de hecho por eso dicen que hay mucha gente en Rusia que conservó el Evangelio, porque leían las obras literarias de León Tolstoy y de Dostoyevsky. Pero bueno, pero a nosotros nos cuesta trabajo. Es que yo he trabajado tanto por esto. Y yo lo sé. Yo ni siquiera puedo decirles, yo soy el mejor ejemplo, porque tampoco no lo he hecho. Me cuesta trabajo. Cuando nos robaron me dio más coraje que nada. Pero cuando vemos que una persona que es cristiana pone las cosas materiales en segundo lugar y a Dios en primer lugar, es para que todos nosotros digamos, no soy tan bueno como creí que era. Y no lo digo para que nos sintamos mal, sino simplemente para que reconozcamos que Jesús verdaderamente nos ha salvado. Que somos salvos por Jesús, porque todavía nos falta mucho para hacer con Él. Hubo un cambio en las personas. No se limitaron ellos a decir, bueno, ok, Jesús murió por mí, lo reconozco, es mi Salvador, ya puedo hacer lo que yo quiera. Hubo evidencias tangibles de su conversión. Y luego una lista de acciones que ya mencioné hace rato. Pueden leerlo en el capítulo 2, que mencionaba que hacen ver que su fe era verdadera. Santiago lo menciona, y Santiago vamos a estudiarlo después. Dice, así que sí, así también, dice Santiago, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. Son palabras fuertísimas. ¿Crees que hay Dios? Sí. A ver, ¿qué obras tienes? Bueno, yo creo y no nada más falta. Era la fe, ¿no? No, es fe y obras. Tengo que hacer lo que dice Dios. Perseverar. Y a veces es difícil. Vamos a entrar todavía en temas un poquito más escabrosos. Primera respuesta. La razón es que quien conoce al Señor Jesús, la primera respuesta, es transformado y no vuelve a ser la misma persona. Quien conoce a Jesús es transformado. Ya no podemos ser las mismas personas que antes. Quizás la gente de fuera nos veía como buenos ciudadanos, sí, pero nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestras acciones están siendo transformadas día con día, o deben estar siendo. Y a veces no lo notamos, pero ¿qué pasa cuando? Es como cuando estamos en el espejo, ¿no? Ahorita está de moda lo que le llaman el 10-year challenge, ¿cómo lo llaman en español? El reto de los 10 años. Y tienes que poner una foto de hace 10 años y cómo estamos ahora, ¿no? Tienes que poner dos fotos. Y cuando las pones, yo no me he atrevido a hacerlo todavía, pero te das cuenta que has cambiado. Pero si te ves todos los días, ¿no? Es como, no he cambiado. De pronto, ahora que fuimos a Monterrey, uno de mis tíos, lo primero que me dijo, ¡ay, ya tienes canas! ¡Memito, ya tienes canas! Gracias, tío, sí. Pero tengo cabello todavía. Ya tiene más, así que... No nos estamos dando cuenta, pero Dios está trabajando. Y la gente lo nota por pequeñas acciones. Entramos en un proceso en el que vamos creciendo y siendo transformados más a la imagen de Jesús, que los teólogos llaman santificación. Y esto... Saben que yo no creo en las coincidencias, pero he estado leyendo dos de los libros que estoy leyendo ahora. Los dos hablan de este proceso de entre el ideal que Dios nos muestra en la Biblia y en el que estamos ahora. Y dice, hay una gran distancia. No nos debe desanimar lo que llaman los teólogos el ahora y el todavía no. Estamos en un proceso. No vamos a ser perfectos en esta vida, pero tenemos que ir siendo transformados, que ir caminando en fe. Señor, no lo entiendo, pero tú me llamas a hacer esto y voy a seguirlo haciendo. Pues tú me llamas a trabajar en la universidad, voy a hacerlo. O en la industria automotriz o en cualquier área donde nos llame Dios. Y entonces las preguntas obvias son, ¿has conocido a Jesús de forma personal? Y siempre nos han dicho, bueno, con frecuencia nos dicen, nunca hagas preguntas de sí o no. Entonces la primera era sí o no. Y si la respuesta era sí, entonces la pregunta siguiente es, ¿qué evidencias hay de esto? Eso es para que cada quien lo pensemos. ¿Qué evidencias hay de que realmente conoces a Jesús? ¿Qué evidencias hay de que ya no eres la misma persona que eras hace 10 años o 5 años o 3 meses cuando conociste a Jesús? La invitación de Pedro sigue siendo la misma. Arrepiéntanse. Porque debemos arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestras mentiras. Fíjense, estas son cosas que no se ven. La mayoría de las iglesias, muchas iglesias te están predicando, es que no vayas a esa película, y no. Pero estas cosas que nos dice la Biblia, y no lo estoy inventando yo, uno puede verlas en las listas de Pablo a lo largo del Nuevo Testamento. Orgullo, mentiras, falsedad, falta de amor, falta de compasión, y de cualquier otra cosa que el Espíritu Santo nos esté hablando y nos esté redarguyendo y nos diga, esto no le gusta a Dios. Dios nos ama y nos va a perdonar, pero nos dice arrepiéntanse. Y el arrepentimiento tiene que comenzar con el reconocimiento de que estamos haciendo algo más. No es una fórmula de abracadabra. Me arrepiento, ya soy salvo. Es un verdadero reconocimiento después de analizar nuestras propias vidas y decir, Señor, estos 3 últimos meses he sido muy perezoso y no he hecho nada. O estos últimos 5 años, o el tiempo que... Oh, gracias Dios, porque sí me estás transformando. Qué bueno. Pero me falta todavía, perdóname, porque todavía sé que hay partes en las que me faltan. Bien. Vamos al segundo punto. Conexión que hay entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta parte es un poco más compleja todavía. No vamos a hablar de teología abstracta. Vamos a hacerlo de la forma más práctica posible. Y bueno, comenzamos con lo obvio. Mucha gente te dice, nos va a decir, es que la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia. ¿Y qué tenemos que decir? Tienes razón. O sea, porque no aparece en la Biblia. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia y que nos hace entender. A través de la historia, la gente, los grandes teólogos han dicho que tenemos que entender lo que dice la Biblia explícitamente y lo que dice la Biblia también implícitamente. Es decir, las cosas no las dice claramente, no las dice por su nombre, pero nos hace ver cuando nos dice, bueno, bautices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No digo Trinidad, pero está hablando de tres personas con autoridad. Eso lo dijo Jesús. Ahora, ¿qué dice el libro de los Hechos? Y comienza con la necesidad que tenemos de aceptar a Jesús como el enviado de Dios. Generalmente, como ya dije hace rato, los discursos hablan de los ancestros de Jesús. David menciona algún, es el más mencionado, a veces Abraham. Habla de la muerte de Jesús, de su resurrección, de su ascensión al cielo, de su glorificación, es decir, estar sentado a la diestra de Dios Padre. Esto está en Hechos 2, 22 y los versos que siguen. Es lo que, abajo donde dice, siempre pongo las citas que yo utilizo para si alguien las quiere ver. Dice 22, SS, quiere decir 22 y versos siguientes. ¿Ya lo vieron? Hasta abajito de la pregunta número 3, bueno, de la 3. Y como consecuencia, uno debe reconocer y arrepentirse ante el Hijo de Dios. Y es curioso porque dice, tienes que reconocer que es Jesús. ¿Y a quién dice que vamos a recibir? Al Espíritu Santo. Básicamente, recibe a Jesús, recibes al Espíritu Santo. Casi no hay diferencia cuando uno está leyendo el libro. Son dos palabras, son dos personas de la Trinidad. Y bueno, hay conexión obvia con que Jesús es el Hijo de Dios. Ya a estas alturas la gente empieza a entender que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús no pudo haber hecho las obras que hizo si no estaba Dios con él. Es tanta la relación que hay entre Jesús y el Espíritu Santo que Jesús nació por el Espíritu Santo. Porque dice que la Virgen María concibió del Espíritu Santo. Y no podemos pensar en Jesús sin pensar en el Espíritu Santo. Dice Hechos también 2.33, y es un poco más evidente. Exaltado por el poder de Dios, está hablando de Jesús, y habiendo recibido del Padre al Espíritu Santo, que le había prometido, ha derramado esto sobre ustedes que ahora ven y oyen. La Trinidad. Ahora, Jesús no recibió al Espíritu Santo como lo hacemos nosotros. Es decir, nosotros estamos espiritualmente muertos por nuestro pecado. Jesús nunca pecó. Jesús no tiene esta condición que tenemos nosotros. Dice que el Espíritu vino para dar testimonio de que Él era Hijo de Dios. Jesús no necesitaba el Espíritu Santo para recibir poder como nos pasa a nosotros, porque Jesús es Dios, es parte de la Trinidad. Pero como dije, de hecho dice Juan, yo mismo no lo conocía, está hablando de Jesús, pero Él me envió a bautizar, perdón a Dios, me enviaron con agua y le dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece en él, no dentro de él, sino sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, llega el Espíritu Santo y no se mete en el Señor Jesús, llega y se posa en el Señor Jesús. Y a veces en nuestro idioma es un poco difícil porque usamos la preposición en para decir dentro y en para decir sobre. ¿Dónde están las cucharas? En el cajón, dentro del cajón. ¿Dónde está la Biblia? En la mesa, sobre la mesa. A veces nos cuesta un poco. El Espíritu Santo no entró en el Señor Jesús como entra en nosotros. Se posó sobre el Señor Jesús. Y nuevamente, todos los textos, todos los discursos que en el texto, todos los discursos que se encuentran en el libro de los Hechos, comienzan hablando de Israel antiguo, de Israel en el Antiguo Testamento, con frecuencia desde el momento en que Dios los saca de Egipto. Casi siempre es la historia que se repite. Léanlo y casi siempre, como Dios nos sacó de la tierra de Egipto, como Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Los salmos hacen lo mismo. Dios les hace promesas a su pueblo y culmina con el Espíritu Santo o con Jesús. Cada discurso va a ser lo mismo. Cuando el Señor Jesús vivió en la tierra, Él era el guía y maestro de sus seguidores. Y ahora es el Espíritu Santo, porque Jesús está en el cielo. Me espanté, pensé que era un niño. Jesús está en el cielo y es el Espíritu Santo el que nos guía. Cada evento, cada giro en la historia. Y como mencionamos hace rato, esto no quiere decir que sea fácil o que uno esté libre de problemas. Más bien, cuando estamos en medio del problema, cuando estamos en medio de dificultades, cuando más, con más poder, se muestra el Espíritu Santo. Hace una semana Rafa nos hablaba de Pablo y Bernabé, ¿era? O Pablo y Silas. Estaban en la cárcel. ¿Quién los libró? Cantando el Espíritu Santo. Y decía Rafa, ¿no? Era de ellos, ¿no? Era el Espíritu Santo. Y es cierto, es el Espíritu Santo. Cuando más problemas tenían. Nuevamente, cuando Esteban está enfrentando los cargos que le hacen por ser un seguidor de Jesús, dice que no podían hacer frente a Esteban por la sabiduría ni al espíritu con que hablaba. En medio del problema, el espíritu le dio para hablar. El espíritu con que hablaba Esteban. Y el final de Esteban no es el que uno esperaría. Como cristianos nos gustaría un final casi como de Hollywood, ¿no? Llegó el Espíritu Santo, ¡puf!, lo libró y todos se murieron. Y él salió libre y ileso. No. Esteban muere y muere apedreado. Pero el espíritu le dio sabiduría para hablar y el valor para enfrentar las consecuencias de seguir a Jesús. Especialmente le dio el valor, porque yo no sé, pero si me van a matar, ¿crees en Jesús? Yo sí lo pienso, o sea, yo no creo ser tan fuerte. Espero que Dios me dé la fortaleza. Pero honestamente, es una tentación. Es una tentación decir, pues, Señor, si estoy vivo, voy a predicar más, obviamente. Entonces, ¿para qué me muero, no? Te sirvo mejor vivo que muerto. Es nuestra lógica. Los invito, en serio, lean biografías de personas como el libro de Torturado por su Fe o el, ¿cuál era el autor el que llevaba Biblias? Sí, que los agarran y por su fe son martirizados. A mí me sorprendía cuando leía, ¿cómo se llama la de Mary Ten Boom? El libro. El Refugio Secreto. Cuando arriesgan su vida. Y cuando alguno, en uno de los libros en el que mencioné primero hace rato, ya ni me acuerdo qué dije. Cuando uno de los señores grandes dice, nosotros con frecuencia llevamos a nuestros hijos a los entierros de las personas. Porque queremos que sepan que la muerte es algo natural. Porque queremos que sepan que uno muere por Cristo. Yo cuando leía eso, ¡ay, qué difícil es!, ¿no? Porque cuando nos invitan, o cuando vamos, pues generalmente dejamos a los niños fuera, se va aburrido, se va... Pero qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia? El Espíritu Santo nos da sabiduría y nos da valor para hacer las cosas. Pablo también enfrentó una serie de problemas y adversidades impresionantes. Y solo estoy mencionando un par, pero hay muchos en la historia de la Biblia y muchos después en la historia. Pablo, persecuciones, cárcel, golpizas, naufragios, lo mordió una serpiente, que bueno, uno pudiera pensar, eso fue cualquiera, puede pasar. Pero en todo momento el Espíritu lo guió y le dio fuerza y valor. Y le dio sanidad en algunos momentos. Y como decía hace rato, no trato de darles una perspectiva pesimista y decirles, bueno, nos va a pasar y nos va a ir de lo peor. No. Pero cuando pase, vamos a estar preparados. Pero cuando pase, que nos acordemos que la Biblia habla de esto. El sufrimiento y la prueba no siempre son consecuencia del pecado. Mucha gente nos va a decir eso. Es que está mal con Cristo, Dios te está castigando. Muchas veces no. Esteban era un claro caso. No lo golpearon, no murió por ser malo, murió por ser bueno. Jesús no murió por ser malo, murió por ser bueno. Job no le fue como le fue por ser malo, por ser bueno. Y es que debemos recordar que estamos en medio de una batalla cósmica, una batalla espiritual, no contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Hablar con la verdad y hacer lo correcto no es siempre fácil. Y el primer ejemplo que vine y me dije, tengo que decirlo, es el de la gasolina. Porque probablemente estamos tentados a optar por la injusticia. Decir, bueno, pues, que se la roben, pues, total, ¿qué? Yo prefiero andar en mi coche. ¿Qué chiste tiene que sigan robando con tal de que yo no tenga que hacer fila, con tal de que yo no tenga que caminar? Pero el Espíritu Santo nos anima y nos recuerda que Jesús les enseñó a sus seguidores, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué hubiera dicho Dios? Pues que se roben la gasolina, al fin yo los voy a perdonar. No, busquen hacer lo bueno. Y es incómodo y no nos gusta. A mí no me gusta, el otro día me quedé cuántas horas y ahí formado. Me llevé un libro, pero cuando oscureció ya no pude leer porque me estaba quedando sin batería. Y cuando me voy acercando, ay, no era gasolina, era diésel la pipa que llegó. Bueno, lo bueno es que Janel ya me había insistido varias horas que me fuera antes, ¿no? Y bueno, pues bueno, tenía razón. ¿Para qué cargar hoy en 20 minutos ella? ¡Qué horror! Pero bueno. ¿Cómo respondemos ante estas situaciones? Bueno, Señor, estoy dispuesto a seguirte en todo lo que me pidas, pero menos la gasolina, ¿no? Tú sabes que yo trabajo lejísimo, tú sabes que es incómodo ir en autobuses, además huele feo a las personas. Cuando pasan estas situaciones, pensemos en las personas que han dado su vida, que siguen dando su vida. La semana pasada les mandé un reportaje de un pastor en China y varios cristianos que han desaparecido, que los tienen en la cárcel. Y a nosotros nos incomoda. Algunas cositas tan sencillas, ¿no? Y me imagino algunos héroes de la Biblia. David. Dios, mira, te voy a escribir muchas canciones, voy a gobernar bien. Es más, te prometo que no me voy a meter con Betsabé. Pero no me pongas con... Está gigante, Dios. Piénsalo bien, Dios. Pídeme otra cosa, por favor. Me va a despedazar. Pero el Espíritu Santo le dijo, ve. Y él obedeció. Juan, cuando está hablando con Herodes, Dios... Es que es muy difícil hablarle a este señor, ya ves que no escucha y su mujer es rete chismosa, ya me tiene encarcelado aquí, a lo mejor me... Mira, déjalo, o sea, de todas formas se va a ir al infierno, ¿para qué le digo que lo que está haciendo está mal? Pero que no me corten la cabeza. Pero Juan tuvo el valor para enfrentar la muerte. Juan tuvo el valor para hablar lo que era justo. Y podemos seguir con muchas personas en la Biblia que Dios les pidió y les sigue pidiendo y nos sigue pidiendo que sacrifiquemos. El Señor Jesús, la tentación. Señor, preferiría que no tuviera que sufrir en manos de los hombres y menos de una separación de ti. Eso fue lo que le dijo. Si quieres, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Y sabía que le iban a golpear, pero también sabía que su relación con el Padre iba a ser separada. Iba a ser mermada. Pero ¿cómo termina el verso? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay cosas que no nos gustan. Y tenemos que aprender estas palabras, que son fuertes y son difíciles. No digo que sea fácil. Yo les digo, yo me pongo en los zapatos de las personas que están sufriendo y digo, ay Dios, no sé, dame fuerza. Cada uno de los héroes de la Biblia, cada mártir ha sido obediente a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Todo está bajo la soberanía de nuestro Padre, que es fiel y que promete no darnos más de lo que podemos soportar. Está en 1 Corintios 10:13. Así que seamos valientes. Busquemos el reino de Dios y su justicia, porque somos salvos por gracia. Pero pensemos cómo nos sentiremos cuando estemos en el cielo y estemos junto a un mártir y diga: mataron a mi familia, mataron a mis hijos delante de mí, me golpearon, rompieron, violaron a mis hijas, y yo voy a estar en el cielo y decir: yo me quejé porque no tenía gasolina. ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo nos vamos a sentir? Mejor nos quedamos callados, porque nos va a dar vergüenza. Ayer veíamos, mis hijos y yo y mi esposa somos fanáticos del Señor de los Anillos y del Hobbit, así que casi siempre, cada año lo siento, bueno, desde hace un año, lo sentí el año pasado y este año también, y en vacaciones vamos a ver las 6 películas. Y hablan, es una imagen de quién es Jesús y quién es el hombre también. De hecho, el autor era un cristiano. Y es maravilloso, o sea, cuando ellos terminan el viaje, si han visto la película, si han leído el libro, y están en el bar, están en la fiesta, todos están hablando, ellos nada más se miran y saben que entre ellos hay algo que los une fuertemente. Esa debe ser la iglesia, una iglesia que sabe disfrutar y que sabe sufrir junta. Que no nada más es en las buenas, porque si nos empieza a ir mal, Señor, pues tú sabes que estas áreas no te las puedo dar. Y todos tenemos áreas que nos cuesta más trabajo. Esa es la verdad. El Espíritu Santo fue prometido para consolarnos, para darnos poder, un poder directo de parte de Dios. La respuesta que sigue es la misma presencia de Jesús. Estoy hablando del Espíritu Santo. Es la misma presencia de Jesús que nos dice: sígueme, toma tu cruz, como lo hice yo. Es lo que nos dice el Espíritu Santo. Sígueme, toma tu cruz, porque yo ya lo hice. Yo ya fui enfrente de ti, yo te di ese ejemplo. Así que estemos atentos a la voz de Dios, a la voz de la victoria. Es la voz de la victoria, es la voz de la vida eterna. Y llegamos a la conclusión, que es un poquito más larga que de costumbre. Pero el Evangelio se predica en el poder del Espíritu Santo. Y cada historia que encontramos en el libro de los Hechos, con todos sus milagros, con todas las señales y prodigios, nos da una lección profunda. Y es que nada puede detener el poder del Evangelio. La razón es que el Evangelio es iniciado y dirigido por Dios el Padre. Recordemos desde Génesis, cuando lo vimos, que promete a Eva que va a tener un hijo que va a pisar la cabeza de la serpiente. El plan comienza con él, después se vuelve carne y mostrada con poder a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que sube al cielo. Pero nos envía el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, para darnos guía y para darnos poder como su iglesia con I mayúscula. El libro de los Hechos nos muestra que los líderes judíos en Jerusalén, que se opusieron, capítulo 3 al 5, no pudieron oponerse. Y de hecho dice el 5:39, no podían destruirlos y ustedes se encontrarán luchando. Perdón, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Cualquiera que se opone, no, aparte de oponerse a nosotros, está oponiendo a Dios. Y Dios no puede ser vencido. Saulo, que era violento, sabemos que después fue Pablo, fue transformado, que tenía poder, que tenía educación, que tenía personas que lo ayudaran, no pudo. La iglesia en Jerusalén tampoco pudo contra Dios, contra el Evangelio. Cuando los apóstoles son cuestionados, Pedro responde: ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? El otro día alguien me mostró mandó por WhatsApp, cuando dices, he arruinado los planes de Dios, o sea, no te preocupes, no tienes tanto poder. Y es cierto, el plan de Dios sigue, a pesar de nosotros. Podemos estar de su parte, pero cuando la reguemos, porque la vamos a regar, es a pesar de nosotros, su plan continúa. Los líderes seculares, como el rey Herodes, el rey tampoco pudo. Y por no dar gloria a Dios, dice la Biblia, murió comido por gusanos. Aquel que decapitó a Juan. Hechos 12, 23. Ni los naufragios ni las serpientes pudieron detener el Evangelio. La iglesia de hoy tiene el mismo llamado y tiene el mismo poder. Y no estoy diciendo que vamos a estar haciendo así como milagros de que tocamos. Tenemos el poder del Espíritu Santo para seguir adelante. Y no me opongo a los milagros, simplemente a veces pienso que la iglesia a veces como también da demasiado énfasis en ese aspecto. Tenemos que hacer milagros para que la gente se convierta. No siempre, no lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer Dios. Tengo que tener sabiduría. ¿Puede haber milagros? Sí puede haber milagros. No dependen de mí, dependen de Dios. Tenemos que tener la sabiduría y el discernimiento para saber cuándo Dios quiere hacer algo. Es posible que estemos atravesando problemas que parecen imposibles de superar. Es posible que el futuro demande un esfuerzo de cada uno de nosotros. Quizás demande nuestra propia vida. No lo veo cercano para nosotros, pero es posible. Pero el Evangelio y la historia de la salvación es iniciativa de Dios y está en sus manos, no está en nuestras manos. Así que tengamos valor en medio de las pruebas. Levantemos los ojos a la cruz y recordemos que nosotros, como parte de la iglesia, hemos sido llamados para continuar el ejemplo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No dependiendo de nuestras propias fuerzas, no dependiendo de nuestra educación, sino del poder que Dios prometió, porque dice la palabra, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que caminemos confiados en las promesas hechas por nuestro Dios, quien ha cumplido sus promesas porque es fiel y porque tiene poder. Tercera respuesta, compartamos el Evangelio con valor, escuchando la guía del Espíritu Santo. No se trata de regañar, no se trata de cambiar actitudes. ¿Qué es lo que me dice el Espíritu Santo? Compartamos el Evangelio, compartamos con valor, con el valor que tiene seguir a Dios, que nuestra vida sea una evidencia del poder y del amor de Dios en la tierra. Caminemos con valor, sigamos el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesús. Padre, gracias. Porque tú haces todas las cosas perfectamente, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de participar. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos estado a la altura. Gracias porque siempre nos das oportunidades mientras estemos vivos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser personas, que podamos ser iglesia fiel a ti. No perfecta, pero con un corazón dispuesto a seguirte, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos sido negligentes, muchas veces hemos buscado nuestra comodidad. Y Señor, danos el valor, danos la voluntad, transforma nuestra mente y nuestro corazón para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.